de dolor. Aunque trato de buscarla, era dueño de tu amor. Es mi culpa este dolor. El corazón. Sin tu amor no viviré y por siempre lloraré recordando tu querer. Tu cariño se me va. Se me va. Tu cariño se me va. Se me va como el agua entre los dedos.